Que te di mi vida entera para ti, solamente yo he fallado. Haces cosas que me han decepcionado y perderte últimamente creo que no me ha preocupado. Porque yo me puedo ir cuando me pegue la gana y no me verás volver, ni aunque digas que me extrañas. No tengo por qué aguantarte, ni tampoco disculparme. Para mí no es un fracaso.